Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les habla Raúl Orozco, de la Coordinación de Prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, hoy en Biblioteca Viva, programa oficial de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano. Para el día de hoy, pues bueno, tenemos un miércoles bastante informativo. Y primero que todo, pues bueno, recordar que hoy se cumplen 3 meses de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Pero pasamos primeramente a los créditos de nuestro programa. Créditos de emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos al Fidel Barbadito, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, coordinador general Vladimir Sosa, coordinadora de programación Randall Borges, coordinadora de producción Enza García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigino Bracci, coordinador de enlace comunal Gustavo Villapol y la ayuda como siempre infaltable y esmerada de Roberto Pucci. Les habla Raúl Orozco en nombre de la directora de comunicaciones de la Biblioteca Nacional, la licenciada Aurali López, y el director general Humberto González Silva. Y justamente hablando del director general, del profesor Humberto González Silva, anunciamos que hoy justamente, pues bueno, en la Gaceta Oficial ha sido de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 4181, ¿sí? Por mediante el anuncio de Presidencia de la República de ayer martes 4 de junio de 2013, ha sido nombrado el profesor Edgar Páez, director general de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas establecidas en todo el país, que pertenecen a la Plataforma del Pensamiento, Patrimonio y Memoria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. O sea, tenemos por Gaceta, nuevo director en la Biblioteca Nacional, el profesor Humberto González Silva, bueno, que ha fungido como director, cumple ahora funciones en otra trinchera de la revolución, ahora en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria como viceministro de Planificación Estratégica. O sea que habrá una transferencia de responsabilidades dentro de la Biblioteca Nacional, lo informamos puntualmente a partir de la Gaceta Oficial. Informar cualquier cosa antes de la Gaceta Oficial pues sería inclusive ilegal. Entonces, bueno, sabemos que habrá próximamente una transferencia de responsabilidades de directiva de la Biblioteca Nacional en un momento, bueno, en un acto oficial donde, bueno, se anunciará la fecha específica de acuerdo a la programación de los directivos. También tenemos que, bueno, hablando puntualmente de los 3 meses, ¿no? Aún es un poco difícil decirlo con tranquilidad, ¿no? Y pienso que nunca lo será. Nunca será fácil decirlo de que, bueno, que hace 3 meses se suscitó la desaparición física del comandante eterno Hugo Chávez. En ese momento, pues bueno, recordábamos que se nos ha caído el caballo en plena batalla de la vida y nos deja partiendo hacia la luz eterna para encontrarse con los libertadores, porque eso fue Hugo Chávez, un caballo vencedor de 1000 santaineses, boyacás y ayacuchos, corcel indómito del escudo bolivariano, custodio de su amada Venezuela. Cual Cid Campeador volverá desde el más allá en nosotros, sus huestes disciplinadas para volver a triunfar. Ahora el destino está en nuestras manos. Un abrazo fraterno en este momento aciago, compatriotas y camaradas, en el que estamos unidos en fuerza y dolor. Rezaba así el pensamiento publicado por la Biblioteca Nacional de Venezuela en aquel día, pues bueno, doloroso, ¿no? Que nadie lo esperaba, cuando el comandante, pues bueno, nos deja a nosotros a cargo, ¿no? O sea, se va el padre, pero bueno, nosotros disciplinadamente, en unidad y convicción revolucionaria, pues bueno, continuamos con esto, porque bueno, inclusive mucha gente llevamos una vida tan ajetreada o tan incluida, tan incorporada a la revolución, que inclusive hay un momento donde nos paramos a reflexionar, donde muchísima, muchísima gente, compatriotas, camaradas, piensa, mira, pero es que el comandante hace cuánto se fue y hoy apenas son 3 meses, ¿no? Han pasado muchísimas cosas en el quehacer nacional e inclusive internacional, muchísimas personalidades y muchísima movilización del pueblo, ¿verdad? Que bueno, hemos estado en un tren súper encarrilado y wow, o sea, ni un minuto de silencio. la vida completa de acción para conmemorar la acción, la legado, conmemorar hoy la desaparición física y continuar el legado del comandante Chávez. Continuamos también, pues bueno, tenemos una pieza, pues justamente recordando, conmemorando al comandante Chávez, y bueno, espero que lo recordemos siempre con cariño y contando con sus acciones. Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez somos millones, tú también eres Chávez, mujer venezolana. Yo soy Chávez, yo soy Chávez, yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Yo soy Chávez. Porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo invicto, invencible. Chávez somos todos. Chávez. Bueno, después de oír estas emotivas palabras del comandante eterno, vamos a un corte en Alba Ciudad 96.3 FM. Yo quiero abrir la puerta de tu corazón. Yo quiero estar sentado en tu cama para poder estar junto a ti y junto a ti. Me haces temblar con el brillo de tus ojos. Me hace sentir con tu cuerpo de mujer. Te siento feliz con el roce de tus labios. Me pongo a sudar con tus piernas de babena y de babel. ¿Qué puedo hacer para que te fijes solo en mí? ¿Qué puedo hacer para yo tenerte solo a ti? Quiero ser el espejo que te mira. Yo quiero ser el camino que tú pisas, sí. Yo quiero ser el café de tus mañanas para poder estar dentro de ti, dentro de ti. ¿Qué puedo hacer para que te fijes solo en mí? ¿Qué puedo hacer para yo tenerte solo a ti? En el mar de tus encantos quiero yo nadar. El jardín de tus pechos quiero explorar. Quiero comer el dulce de tus labios. El dulce de tus labios. ¿Qué puedo hacer para que te fijes solo en mí? ¿Qué puedo hacer para yo tenerte solo a ti? Continuamos en Biblioteca Viva, programa oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, pues dentro de la gestión de la Biblioteca Nacional de Venezuela tenemos que ayer se realizó una charla de higiene de postura que fue dictada en las instalaciones, en la sala Manuel II Sánchez, en la cual se brindaron métodos de prevención de las lesiones lumbares, cervicales, de la cual se trató la actividad. Con motivo de brindarle un apoyo formativo al personal de la Biblioteca Nacional para prevenir las lesiones lumbares o similares, el área de servicios médicos organizó una charla en la sala Manuel II Sánchez del AP2, el piso segundo piso, nivel AP2, de la institución sobre higiene postural, con lo que se brinda apoyo para prevenir lesiones y reforzar sus actividades laborales tanto en el trabajo como en el hogar. La actividad fue organizada por Carmen Márquez, responsable de servicio, y estuvo a cargo de Saidit Saavedra, terapeuta vocacional, y Fanny Falón Rivadeneira, fisioterapeuta, en el cual se abordó las distintas técnicas de mantener la posición correcta a la hora de trabajar. Entre ellas se abordaron el cómo sentarse, acostarse, cargar objetos pesados, lavar y limpiar. Esto con el fin de evitar futuras lesiones a causa de posturas inadecuadas. También, más dentro del quehacer de la proyección de la Biblioteca Nacional, tenemos que se reunió el equipo multidisciplinario de la biblioteca y la Fundación de Infocentros, en el cual con una reunión para proyectar a través de las bibliotecas comunales. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizará un plan piloto ejecutado en la Biblioteca Comunal de Upata, en el Estado Bolívar, con lo que se redimensionará el rol de los servicios públicos de información. El jueves pasado 30 de mayo se realizó en la sala Enrique Planchar de la Biblioteca Nacional de Venezuela el segundo encuentro entre representantes de la Fundación Infocentro y un equipo multidisciplinario de la institución para acoplar piezas en pro de continuar democratizando la información digital en el país, ahora desde el quehacer bibliotecológico. La Biblioteca Nacional estuvo representada por Nebraska Campos, Vivian Vega, Jorge Castro, Manuel Marcano por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, Samira Hamdán y Oscar González de la Oficina de Tecnologías de la Información, Juan Carlos Linares en representación del Programa de Desarrollo de Colecciones, Darwin Marcano por Consultoría Jurídica, Silvia Hernández, Miguel Parmero y Oneida Labrador de Bibliotecas Comunales y Jofran Escobar de Bibliotecas Públicas. Por parte de la Gerencia de Tecnología de la Fundación Infocentros estuvieron Aníbal Ganem, Edgar Alejandro Hereida y Jorge Luis Farías. En esto quiere decir que, bueno, esta ayuda multidisciplinaria, interinstitucional, busca que la Biblioteca Nacional de Venezuela se hace partícipe en la formación de espacios que focalicen las redes comunitarias cuando recintos informativos de servicios electrónicos ejecutando dinámicas basadas en el socialismo. Informó nuestro sitio web www.bnb.gov.be. Entonces, bueno, hablemos un poco también de, bueno, del quehacer nacional que reivindicamos, que repetimos, reincidimos en que el Hugo Chávez por siempre a tres meses de su siembra, ¿verdad? El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que hoy el pueblo venezolano recordará al máximo líder de la Revolución Bolivariana en todo el país, con jornadas de poesía, música y creación de murales. Para llenar, abro comillas, para llenar con nuestro amor a Dios el espíritu libre del comandante Chávez. El pueblo fue leal al comandante supremo hasta el último suspiro, dijo Maduro, y la acción para construir la patria socialista. Es el verdadero y gran homenaje que podemos brindar a Chávez como hombre, como líder y el resto de su vida. Aquello de la disciplina, de la eficiencia humana, está más presente que nunca para hacer patria. Y justamente hablando de patria, el viernes a las 3:30 de la tarde, tenemos como patriotas un compromiso con la selección vinotinto que llevará a cabo la jornada 13 de la eliminatoria al Mundial Brasil 2014, juego que se llevará en La Paz, Bolivia, en el Estadio Hernando Arciles, ¿verdad? Donde, bueno, tenemos en cuenta que la selección Venezuela está en el quinto lugar de la tabla de posiciones y de vencer en estos cinco últimos reductos, inclusive venciendo cuatro, empatando uno, pues bueno, estamos clasificando al Mundial, pero bueno, ahí es donde tenemos que evidenciar nuestro compromiso con la patria y nuestra representación patriota que tenemos, ¿verdad? En este momento en La Paz, pues están allí desde el 30 de junio. Algunos comentarios un poco desleales, ¿no? Por parte de exjugadores que están ahora en el cuerpo directivo de la selección boliviana, así que todos lo sabemos, pero no lo vamos a repetir. Sabemos que quién es el papá de quién históricamente y bueno, no vamos a caer en provocaciones, sino vamos a salir y a ganar como patriotas. Obviamente nosotros como público, como camiseta número 12, tendremos que apoyar, ¿verdad? Y estar muy pendiente del juego, ¿sí? Para poder opinar y tener clara cuál es la posición, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, como por moda o cosas que no vienen mucho al caso en el fútbol, no están un poco enterados o están enterados es por farándula. también tenemos que decir, bueno, que hoy en Biblioteca Viva tenemos una llamada con la Biblioteca Comunal, Biblioteca Pública, perdón, la Biblioteca Pública Pío Rengifo, ubicada en Carayaca, en el estado Vargas, con el señor Carlos Orozco, homónimo de su servidor Raúl Orozco, y de mi padre y de mi hermano, ¿no? Qué buen nombre ese de Carlos Orozco. Y además tenemos invitadas de lujo aquí en el programa Biblioteca Viva. Tenemos a Yuli Mendoza, de la Coordinación de Misiones Educativas de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y a Natacha Moreno, coordinadora y miembro del Programa Nacional de Promoción de Lectura, ¿sí? Entonces, bueno, hoy tenemos invitadas de lujo aquí para recordar al Comandante Eterno y para que nos cuenten cómo fue la instalación de la biblioteca, de la Librería del Sur, perdón, en la Biblioteca Nacional de Venezuela, cómo fue ese rescate de espacios, cómo fue esa iniciativa, cómo es esa proyección de gestión que se llevó a cabo allí para establecer aquí en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón, una biblioteca del sur, una librería del sur, perdón, en la Biblioteca Nacional. Pero primero vamos a un corte de Alba Ciudad 96.3 FM y venimos para hacer llamada con Carayaca y conversar con Yuli y Natacha. Mañanas puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo. Perdón, puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo. Sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos, pero ya no, eso cambió, porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente, ya no somos una máquina. Chávez nos devolvió la juventud, por eso, juntos, somos Chávez. Momentos en la historia. El 5 de junio del año 1923 nació Jesús Soto en Ciudad Bolívar. Fue un artista venezolano muy importante y creador del arte cinético. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas entre 1942 y 1947. Egresado de esta, pasó a dirigir la Escuela de Artes Julio Arraga de Maracaibo hasta 1950. En aquel año 1950 viaja a Francia y se radica definitivamente en París, con temporadas de residencia eventuales en Venezuela. De una obra tímidamente estructurada bajo la influencia de los últimos paisajes de Cézanne en París, Soto da un salto creativo a la pintura abstracta, con la invención súbita del cinetismo, el cual, aunque lejanamente inspirado en varios antecedentes históricos, surge en el caso de Soto, de una indagación personal orientada a la búsqueda de vibraciones visuales que provocan la impresión de movimiento virtual. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Continuamos en Alba Ciudad 96.3 FM en Biblioteca Viva, haciendo un breve enlace con el Cuartel de la Montaña 4 de febrero, donde el Comandante Supremo descansa, pero está allí presente entre nosotros. Y justamente, bueno, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, está allí con todo su tren ejecutivo y todos nosotros de aquí, desde corazón y espíritu, apoyando esa conmemoración que se realiza en el cuartel 4 de febrero en el 23 de enero de Caracas. Pero vamos ahora a una llamada telefónica con el señor Carlos Orozco, de la Biblioteca Pública Pío Rengifo de Carayaca, en el estado Vargas. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Saludos desde Alba Ciudad 96.3 FM y Biblioteca Viva. Qué buen nombre, te felicito por ese nombre, tocayo. También encantado. Chévere. Bueno, desde el estado Vargas nos habla. En este momento creo que estás en La Guaira, ¿no? Sí. Allí en la Biblioteca Pública Central España. Sí, estoy aquí en una reunión general. José María España, claro que sí. Bueno, Carlos, cuéntanos por favor un poco, ya será breve para no interrumpir dentro de tus actividades, bueno, bibliotecológicas. Cuéntanos acerca de, bueno, cómo funciona, cómo es la Biblioteca Pública Pío Rengifo de Carayaca, cuántos usuarios la visitan semanalmente, un promedio, qué reparaciones se le han hecho últimamente, qué reparaciones están proyectadas, todo esto, pues bueno, dentro del programa Un Nuevo Rostro para mi Biblioteca, cómo es la gestión de la Biblioteca Nacional y el seguimiento, bueno, del Ministerio de la Cultura con ustedes. Cuéntanos cómo funciona ya tu biblioteca, Carlos, por favor. Claro, normalmente, ¿verdad? Aquí viene un promedio de 15 a 20 usuarios diarios, ¿verdad? Sería un promedio de 200 a 300 usuarios mensuales, ¿bien? Para un total del último inventario que arrojó, ¿verdad? De 7.000 libros en la biblioteca. Y últimamente hemos, aquí con la ayuda de mi esposa, la señora Francis, y unos alumnos de la que estudian en la UNEFA, ¿verdad? Hemos estado embelleciendo pues la biblioteca con pintura, ¿verdad? Y acomodando los jardines de la misma. Ok, dentro de las colecciones que encontramos allí, pues tenemos entendido que, bueno, eso antes era una sala de lectura, por eso es que es pequeña y ahora es biblioteca pública. ¿Cuántas colecciones conseguimos allí? ¿De qué áreas del conocimiento está disponible para el pueblo aquí en Pío Rengifo de Carayaca? Sí, bueno, en verdad que aquí hay variedades pues de libros pues para la comunidad en general. Ok, dentro de los proyectos para mejorar la biblioteca, ¿cuáles tenemos ahí más próximos, Carlos? Ahorita tenemos la reparación del techo de la biblioteca, ¿verdad? Que se está ahorita tramitando con los amigos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con la directora de Recursos Humanos, ¿verdad? Ajá. Donde ella nos va a dotar, pues, ya eso está hablado, lo que tenemos que mandarle un escrito, pues, donde nos va a dotar de un material para la reparación del techo. Okay, o sea que hay una ayuda interinstitucional. Me dice que pintaron recientemente también. Sí, pintamos la biblioteca, ¿verdad? Todo, pero todo en general. La fachada, la parte de adentro, la parte de afuera y la estantería. Ok, para hablar de cuántos metros cuadrados de construcción tenemos allí en la biblioteca, porque, bueno, pues nosotros nos manejamos en una inmensísima biblioteca, ¿no? Que, de hecho, hace rato comentaba con un compañero que parecía casi un barco, ¿no? De lo grande que es, pero ¿de cuántos metros cuadrados hablamos allí en Pío Rengifo? Porque tenemos entendido que es pequeña, ¿eh? Sí, sería como unos 100 metros cuadrados, más o menos. Ok. Y dentro me dice que también llegó un deshumificador para la preservación de las colecciones, de los libros. Nos dieron un desunificador, ¿verdad? Un filtro de agua. Y ahorita estamos haciendo el trámite para ver si nos donan un aire acondicionado que se necesita para la biblioteca, que ese está bastante viejito ya. Ok, bueno, pues me imagino que sí, que debe ser muy importante ya en esa zona tropicalísima. ¿Algún mensaje para nosotros? ¿Cómo es la conducción, pues bueno, allí a partir de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con la Biblioteca José María España de Vargas, con José Luis Urbano? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad que le agradecemos, verdad, el enlace que ustedes tienen con esta red de biblioteca, verdad, donde la comunidad en sí, verdad, se entera pues de los beneficios pues que tiene la biblioteca hacia el público en general, pues. Okay, ¿dentro de cuántos libros aproximadamente hay en esa biblioteca a disposición del pueblo? Sí, te dije que era aproximadamente 7000 libros. Ajá. El último inventario que se arrojó. 7000 títulos para el pueblo de Carayaca, pues bueno, de verdad un empoderamiento del conocimiento, un empoderamiento del saber para el pueblo de Carayaca. Pues bueno, un saludo bolivariano y revolucionario, y justamente hoy un abrazo fraterno, que se cumplen 3 meses de la partida física del comandante Eterno, pero su pensamiento está cada día entre nosotros, y dentro de, bueno, la proyección socialista que tenemos desde el cuartel 4 de febrero podemos ver la bandera media asta. ¿Algún saludo ya para algún comentario al respecto ya para despedir, Carlos? Sí, claro, cómo no. O sea, que le quiero agradecer en verdad a algunos vecinos de acá del sector, ¿verdad? Igualmente a mi esposa y a la señora Francia Oropesa, y algunos estudiantes de la UNEFA, ¿verdad? Con el liderazgo del señor Crisanti Barrio, pues, donde me han prestado bastante apoyo aquí a la biblioteca en asuntos de mantenimiento y en general, pues, todo. Y muy agradecido en realidad a ti y a tu programa, ¿verdad? Por este enlace que nos dan. Ok, bueno, cuenta con nosotros y estamos a la orden por aquí. Continuamos en la programación de Alba Ciudad, y ahora, bueno, las invitadas de lujo. Gracias, Carlos, que tenemos aquí en Biblioteca Viva, en la emisora aquí, Alba Ciudad, del Ministerio de la Cultura. En la cabina de transmisión recordamos que tenemos a Julie Mendoza, de la Coordinación de Misiones Educativas que están dentro de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y a Natacha Moreno, participante, parte del equipo de promoción de los programas de promoción de lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que está adscrito a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, inmerso en la dirección de promoción de programas de promoción de lectura. Bienvenida, Julie, bienvenida, Natacha. ¿Cómo Gracias. Están? Hola, mi nombre es Julie. ¿Cómo estás? Yo sé que el tiempo en la radio es oro, pero sí, estamos aquí más allá de hablar sobre lo que hemos hecho. Sí, sabemos que estás un poco conmovida por lo de los tres meses del presidente, pero sí. Recordamos, o sea, coméntanos acerca de tu vocación revolucionaria, ¿verdad? Y también pues hablemos de la instalación de la Librería del Sur dentro de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pero primero hablemos acerca de tu sentimiento, acerca de los tres meses, ¿no? Mira, esos tres meses para nosotros, para mí, bueno, pienso que para todos los que vivimos al comandante, ha sido muy fuerte. Yo creo que todavía parece como que si viviéramos todos los días el momento de su desaparición. Y siento que nosotros, el comandante nos dejó el legado de él y lo que nos ha dejado, para mí, parte de tres vértices principales, que son la patria. Para nosotros podemos decir con orgullo que tenemos patria. Y esto gracias a nuestro libertador, Simón Bolívar, y al comandante Hugo Chávez en este tiempo. Recordando acerca de la campaña del sur, de campaña Mirable, perdón. Sí, tenemos patria, conciencia popular. Este pueblo se ha levantado, este pueblo, nosotros como pueblo, hemos despertado. También tenemos la Unión Nuestra Americana, que más allá de las paredes de que no deberían estar en Venezuela, en nuestro país, tenemos más allá de eso las fronteras con los países vecinos, nuestros países hermanos. Me parece que eso es muy grande para nosotros y de allí, bueno, parte la patria, todo lo que incluye y todo lo que está inmerso, la conciencia popular, todo lo que hay allí. Claro, pudiéramos hacer un programa solamente para esto, pero para mí lo más que me llega desde muy adentro son esas tres partes importantes, pues. Ok, nos habías anunciado por allí que tenías un Twitter de María Gabriela Chávez, ¿no? Sí. Bueno, ya que tienes allí tu equipo a la mano, si nos puedes complacer leyéndolo. Sí. María Gabriela Chávez, tres meses sin tu mirada de amor, tres meses sin el calor de tu abrazo. Te amaré. Esta y mil vidas más. Wow, un saludo. Mira, María Gabriela, hermana de nosotros también, ¿ok? Nosotros somos hijos de tu papá. Nosotros somos hijos de esta patria, somos hijos de Venezuela. Un abrazo. Yo sé que que nunca habrán palabras para poder decirte lo que sentimos por él. Ok, y ahora, bueno, hablemos con Natacha Vaz, justamente acerca de darle su espacio, ¿verdad? Para que exprese su sentimiento hoy por los tres meses del comandante Chávez. Cuéntanos, Natacha, para ya entrar en materia de la Librería del Sur. Bueno, sí, primeramente, gracias por la invitación en este día tan importante. Me preguntaban, mira, pero ¿por qué te vistes de rojo? Y yo, lo que pasa es que somos tan revolucionarios que nuestro luto es combativo. Este es el primer luto donde todos nos vestimos de rojo y eso dice mucho de nuestra conciencia. Antes de hablar de Librería del Sur y de todos los logros, uno de nuestros primeros logros es haber sobrevivido estos tres meses. Desde el primer momento hemos demostrado que hemos calzado en el proyecto de país que se quiere y que ¿por qué son tan largos estos tres meses? Porque no nos hemos detenido a llorarlo. Vamos llorando y vamos a las elecciones, vamos llorando y vamos trabajando, vamos llorando y como una tarde me llamó Julie y me dice, Natacha, no te llama la gestión. En ese momento estaba Humberto, un saludo para el profesor, gracias por todo el legado. Y me dice, no te llama Humberto, no te llama yo, te llama la revolución. Estás de vacaciones, mira, te quiero para mañana. No yo, me encanta que ella me dijo eso. Te llama la revolución, te necesitamos. ¿Qué quieres, Julie? No, yo no. se recuperó un espacio, Librerías del Sur está allí. Y nada, tienen que ser personas de manera voluntaria, acercarse. Solo 15 días, yo, ok, Julie, solo 15 días y ahí empiezo la historia. Bueno, justamente esa historia que Natacha está comenzando por el capítulo 2, pero bueno, vamos a hacer el prólogo y el capítulo 1, que ella habla de cómo Julie la llamó, pero Julie no nos ha contado de cómo fue lo que estuvo antes para que llamara a Natacha, que ya le vamos a dar la palabra de nuevo. Cuéntanos, Julie, ¿cómo tenemos aquí en la Biblioteca Nacional de Venezuela, abajo en... podría decirse en la zona sur, ¿verdad?, en la dirección sur de la biblioteca, una librería del sur? Sí. Sí, donde había espacios que inclusive, como decía un amigo, roban y violan, ¿verdad?, por allí. Era un sitio extremadamente peligroso para la integridad física, ¿no? Entonces cuéntanos tú, que bueno, tienes mucho más tiempo aquí en Biblioteca Nacional, ¿cómo era eso antes? ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo te incorporaste a ese proyecto que tengo entendido que es voluntario? Y en lo que ha decantado eso, que es la librería del sur, cuéntanos eso, Julie, para después que Natacha nos cuente cómo fue incorporada aquello. Después la miembro participante. Exactamente. Eso comienza en el 2011, cuando el profesor Humberto González nos invita a todos, y también porque, por supuesto, todos nos hemos dado cuenta de la situación que hay en ese pasillo. Es como una galería donde siempre estaba sucio, habían personas de la calle, con aquella serie de situaciones que no quisiéramos recordar, pero siempre es bueno recordarlas para no caer nuevamente. No se podía pasar por ese sitio, ni en la mañana, en el mediodía, en la tarde, no podíamos pasar. Se recupera con un grupo de trabajadores de la Biblioteca Nacional, se limpia, se pinta, y cada quien con una escoba, una brocha, hacemos el trabajo voluntario, que era el que estabas comentando tú hace rato, y luego se dice, bueno, vamos a empezar a ver qué podemos colocar en esos espacios. Era el Café Venezuela, la Librería del Sur y otras cosas que se pudieran hacer. No se pudo hacer en ese momento, en el 2011, porque fue la tragedia cuando las lluvias y hubo personas damnificadas. La Biblioteca Nacional asumió unas personas damnificadas que hoy en día están en sus apartamentos. Esto todo es gracias, y yo lo repetiré siempre, al comandante Chávez, a la voluntad del profesor Humberto González y la voluntad de muchas personas que estuvieron en la Biblioteca Nacional, en el Ministerio de Cultura. Y bueno, luego de eso, en octubre de 2012, se abre la Librería del Sur. Eso fue un momento voluntario también, como lo estaba comentando Natacha. Nosotras tenemos nuestro trabajo en la misma biblioteca, pero sí buscábamos como un espacio y tuvimos que tenerlo todo el día la Librería del Sur, estar allí, pues, asumiendo eso. Ok, ¿cómo eres incorporada tú en este proyecto, Natacha? Porque bueno, tenemos entendido que bueno, llevar la gestión administrativa de una librería, donde hay que rendir cuentas, hay que saber del inventario de los libros que se venden, hay que saber, bueno, atender al público, ¿verdad? Que bueno, de hecho, bueno, estas camaradas son extremadamente dadas y eran muy sociables. Pero cuéntanos cómo es la experiencia. Me han contado que bueno, que los niños iban en la tarde a hacer sus tareas a la librería, que el que no sabía jugar ajedrez, pues se incorporaba a jugar ajedrez, era enseñado. Justamente al lado se abre un Café Venezuela, donde bueno, además de degustar un café, también recuperado por los espacios de la Biblioteca Nacional durante la gestión del profesor Humberto González, director general, pues bueno, se abren esos espacios. Cuéntanos cómo es tu experiencia, porque como estabas contando ya el capítulo 2 de la historia, eres incorporada, te llama la revolución, quedamos en eso. ¿Cómo te llamó la revolución? ¿Cómo te llamó Julie? Por bueno, favor. Sí, nosotros nos conocemos del trabajo que llevamos en el 2011 con los refugios de Simón Rodríguez. Allí, bueno, nos contactamos, me llama Ocanto, de manera voluntaria también, a trabajar los días. Valga un saludo para Víctor Abulafia, Endel y Elizabeth, que son los que han dado frente allí, sobre todo en San Francisco, pues. Apadrinaron voluntariamente este grupo de familias que estaban en calidad de refugio. Y bueno, de ahí comenzamos a conectarnos en actividades y siempre pendientes, porque a la hora de buscar gente, gracias a Dios estuve yo allí, me llamaron. No me imaginé que fuera tan fuerte, porque no es igual los 25 años que estaba en las bibliotecas públicas, estar en una librería donde son tres cosas que ni siquiera eran de Biblioteca Nacional. Librerías del Sur nos decía, bueno, estos son bienes de Librería del Sur. Ustedes cobran, y yo, ¿qué? Cobran y tienen que depositarnos en la Librería del Sur. Si o sea, se pierde, cobran los libros, ¿no? Cobran los libros. ¿O ustedes cobraron algún peculio por su trabajo voluntario? No, si ellos no tienen el personal de biblioteca. Mientras había una transición que después Julie ampliará. O sea, era el precio de los libros, es lo que cobraban. Bueno, el valor simbólico, porque fue muy divertido para nosotras promover libros de a 5 bolívares. Había uno de 1 bolívar. Y lo más sabroso era eso. Julie no podía leer un libro porque lo vendía todo en el día. Había uno del arroz, cómo se hacía el arroz, cómo lo hacía Manolita Sainz. Entonces, cada vez que leíamos, y de verdad, en conclusión, estar en una librería y ser lector es una delicia, porque compartes, degustas los libros. Y como dijo Julie en una oportunidad, éramos un grupo referente. La gente llegaba, mira, no consigo el libro, entonces llamamos a depósito y se lo donábamos. O venían a buscar una tesis y le decíamos dónde quedaba la Biblioteca Nacional, preguntaban por depósito legal. O sea, éramos un compendio de información allí. Y bueno, de verdad que fue una experiencia muy agradable. Los 15 días se extendieron, ¿a cuántos meses, Julie? 3 meses. Gracias. Hasta el 28 de diciembre. Hasta el 28 de diciembre. Día de los Inocentes. Bueno, por Inocentes y Combativas estuvimos allí. Y bien sabroso. Y no, bueno, agradecida por Librerías del Sur por estar aquí presente. A los camaradas, a los compas que están ahorita asumiéndolo. Nosotros estuvimos ahí, sabemos que no es fácil estar allí comprometidos, y que realmente no es un valor económico, sino un valor social que tiene esa librería. Y bueno, Julie, cuéntanos tú. Sí, sí, como dije anteriormente, 3 meses en la librería, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro, nosotras nos turnábamos 1 hora, 2 horas a comer, qué sé yo, y también íbamos a los trabajos que teníamos que asumir en la biblioteca, porque eso era algo que dejábamos como por rato esos trabajos, pero muy gratificante, como dice Natacha. De verdad, nosotros hicimos una llave increíble. Fue una experiencia también, porque por supuesto no conocemos todos los libros, a pesar de que trabajamos en la Biblioteca Nacional, y eso nos brindó también conocimientos con otros libros distintos que no los teníamos pues a la mano. Vendiendo uno o vendiendo otro o alguien que nos recomendaban, así hacíamos muy bien nuestro, bueno, digo yo, muy bien nuestro trabajo. La gente nos dirá si se lo vivía llena, Julie. Esa librería, y yo estoy segura que los compas que están ahorita tienen un trabajo bien sabroso, ahorita están con los libros, están bautizando libros. Ahorita Lenis, una compañera, estuvo allí el jueves pasado. Saludo para Lenis, que hizo una compilación de escritos. Se llama El Otro Lado del Muro. Y bueno, nada, Raúl, cuéntame. Bueno, vamos a justamente a un corte musical y continuamos con la historia de la Librería del Sur en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Para conocer, nunca se pierde la dirección. Si el que nos guía es el corazón, y voy para donde me lleva el viento, navegando sin rumbo cierto, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, y nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber lo que sufrí. Vivimos soñando disimular y se ha perdido la dirección por traficar con el corazón. Y en tus ojos soy un extranjero, soy el que llega y se va primero, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente y nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber lo que sufrí. Y voy para donde me lleva el viento, navegando sin rumbo cierto, deshojando la flor de la esperanza, desatando la furia del mar. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber. Porque me gusta la gente que lleva la sangre caliente, la que nunca se olvida que hay que aprender a gozar de la vida. El coro canta con el sabor de mi tierra santa. No se termina un día entero sin saber lo que sufrí. Lo que sufrí un día entero sin saber. Continuamos en Biblioteca Viva, programa oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en esta edición con Yuli Mendoza y Natacha Moreno, que nos estaban contando cómo fue su experiencia dentro de la Librería del Sur de compartir el trabajo de la Biblioteca Nacional, además con administrar una biblioteca, rendir una librería y rendir cuentas justamente de esos precios simbólicos que se pagaban por los libros y se siguen pagando, porque ahí está la Librería del Sur y me atrevo a decir que era una Librería del Sur muy privilegiada, primero porque queda dentro de las instalaciones de la biblioteca y segundo atendida en ese momento por bibliotecarias. Ahora hay otra gestión que la está atendiendo también de la mano con la Biblioteca Nacional, pero bueno, en esa época ustedes, pues bueno, la iniciativa del profesor Humberto González de establecer, de rescatar esos lugares donde, bueno, era un antro de drogas, perdición y todo lo demás, y de inseguridad. Pero bueno, ya para cerrar con ustedes, cuéntanos, ya para cerrar, Natacha, ¿cómo fue tu experiencia como revolucionaria, como socialista, de haberte aplicado esos 3 meses a doble trabajo, trabajando en la Librería del Sur? Bueno, a nivel de ideología, para mí fue un importante proceso, porque como lo comenté en otras oportunidades, yo venía un poco de estar sumergida en los cuentos de literatura infantil, un poco lo que es la especialidad que desarrollo dentro de la Dirección de Promoción de Lectura de Biblioteca Nacional. Entonces, y ahora en la parte del área juvenil, estamos en el programa de atención para jóvenes, y bueno, estaba un poco como distraída dentro de esa literatura y libros complementarios, y uno que otro libro que leía a nivel de ideológico. Cuando estoy allí tengo, como dijo Yuri hace rato, la gracia de que llegaron autores de los libros, nos los recomendaban, nos daban su visión. Me conseguí con mucha bibliografía al día, vanguardista y sobre todo importada también. Hay un esfuerzo editorial que hay que reconocer. Hay muchas cosas que traen de afuera para que nosotros abramos, así como están las venas abiertas de América, que ese lo pusieron como de moda, pero sí, de allí se inicia. Y estoy muy satisfecha por esa experiencia. Abrí una brecha a nivel de lectura y en experiencia propia comprendo que la lectura es la única, el único canal para ver a comprender este proyecto de país. Ver de dónde venimos, dónde estamos en este momento, justamente hoy, y hacia dónde vamos. Sí, ya para terminar. Sí. Que no solamente la referencia que se hacía hacia la Biblioteca Nacional, que era muy importante, aquellas personas que llegaban preguntando por algún libro que no lo teníamos en ese momento, lo enviábamos hacia la Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, Archivo Generalísimo Francisco de Miranda, y Por supuesto, le dábamos ubicación sobre el Panteón Nacional, ahora también el mausoleo. En ese momento éramos referencia, por lo menos, de todo el diámetro de lo que era el Foro Libertador. ¿Será un centro de información también? Sí. Ok, ¿cómo fue tu experiencia como socialista en esto? Algo breve, para ayudar a despedir también el programa. Sí, bueno, esa... satisfacción que sentiste, sí, ¿cómo fue? Sí, bueno, satisfacción de poner mi granito de arena, se escuchará trillado, pero fue algo que muy pequeño, muy mínimo. Yo sé que nos falta mucho y tenemos que seguir trabajando más allá de ese pequeño trabajo que hicimos en la librería y que no nos importó de estar todo el día allí y que, para, como dice Natacha, también crecí personalmente con todo lo que vivimos allí en ese momento con la librería, esos 3 meses, que para muchas personas a lo mejor dirá, bueno, 3 meses, pero sí, fue satisfactorio, de verdad. Pero bueno, además esos 3 meses de labor es la instalación de la librería y la recuperación de los espacios, ¿verdad? Bueno, esto ha sido por hoy Biblioteca Viva desde Alba Ciudad 96.3 FM, recordándole y dándole un saludo desde la Biblioteca Nacional de Venezuela con la dirección del director general, valga la redundancia, profesor Humberto González Silva, la directora de comunicaciones, la licenciada Aurali López, y quien les habla, Raúl Orozco, de la Coordinación de Prensa. Estamos a la orden por aquí en el Foro Libertador, y para mayor información acerca de nuestras actividades pueden visitar el sitio www.bnb.gov.be. Cuídense y se les quiere. Sigue la ruta de... El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.